Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Pues ya estamos en vivo, queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, para que ustedes chequen si están escuchando un programa en vivo o si lo que están escuchando es una repetición, les voy a decir que hoy es lunes 19 de septiembre del año 2016. 19 de septiembre del año 2016, en este momento las 3 de la tarde con 28 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas, si nos están sintonizando en estos horarios, quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que pueden participar activamente en este programa. Es muy sencillo, ingresen a www.radiodd.org, radio.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí entran ustedes, van a encontrarse con un chat y en ese chat pueden exponer su caso sin ningún problema. Nosotros le daremos lectura y les proporcionaremos asesoría por este medio. También a través de Facebook, desde hace ya 3 o 4 programas estamos transmitiendo en vivo directamente en nuestro muro de Facebook. Así las cosas, quien nos esté escuchando por ese medio no van a tener video, van a ver un cuadro negro. ¿Por qué? Porque este es un programa de radio. Así que pueden escucharnos por ese medio y hacer sus preguntas directamente en ese post. Ahí ustedes nos van diciendo, fíjate que yo tengo un problema así y así, y quisiera saber cómo lo resuelvo. Con todo el gusto del mundo, les podremos brindar asesoría. Claro, está un problema referente a deudas, ¿no? Claro, nada de plomería, ni mecánica, ni nada de eso. Bueno, por teléfono también nos pueden llamar aquí a la cabina. Si ustedes gustan hacerlo, el 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155 para mis amigos del interior de la República Mexicana. Finalmente, a través de Tweetcasting en Twitter, también nos pueden sintonizar y pueden exponer su caso por medio de mensaje directo en Twitter. También podemos leerlo y brindarles asesoría en este momento por ese otro medio. Entonces, las redes sociales prácticamente cubiertas. Nuestro chat de la estación ya funcionando, muchas gracias. También nos sintonizan a través de nuestro portal de internet, nuestro foro, que en este momento tiene más de 500 personas conectadas. Les mando un saludo a todos ustedes que nos están sintonizando. Y bueno, pues vamos a empezar con este programa. Primero. Hoy se conmemoran 31 años de aquella triste mañana del 19 de septiembre del año 1985. Cuando un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter sacude la Ciudad de México y otros estados de la República, no solamente se sintió aquí, pero aquí en la Ciudad de México, debido a las circunstancias topográficas que tenemos, estamos prácticamente sobre un pantano en muchas zonas de la ciudad, pues el movimiento se sintió todavía más, se expandió, se hizo más fuerte y eso ocasionó que varios edificios se derrumbaran, más de 750 edificios se cayeron aquella mañana. 10.000 personas perdieron la vida en el transcurso de ese día y al día siguiente, que hubo una réplica bastante fuerte de más de 7 grados. Estamos hablando de también una cantidad importante de personas desaparecidas, daños materiales fuertísimos. Estaba yo leyendo en la mañana un dato que a veces pasa desapercibido ante este tipo de situaciones, pero también es importante, sobre todo en lo referente a lo económico. Aquel día más de 150.000 personas aquí en la Ciudad de México se quedaron sin empleo. 150.000 personas, paz, sin chamba ese día. Qué impresionante, es un número bastante fuerte, ¿no? De personas que por estas cuestiones naturales, porque así son, se quedaron sin empleo y bueno, pues a buscar, a conseguir, hay que pagar deudas, comida, etcétera. Entonces una cifra que a veces no parece relevante, pero que en realidad impacta de manera muy importante a la economía de una ciudad como la nuestra. Y qué rápido, ¿no? Ya 31 años de aquella mañana del 19 de septiembre de 1985. Bueno, pues ya afortunadamente ya nos hemos recuperado, se han implementado protocolos en cuestión de este tipo de situaciones, de evacuación, de rescate, etcétera. También se cambiaron los reglamentos de construcción. Ahora los edificios deben tener ciertas estructuras para poder edificarse. También eso es muy importante. Esperemos que no se vuelva a repetir un evento como el de aquella mañana, pero pues indudablemente estamos expuestos, existe el riesgo, y esperemos estar preparados, porque se va perdiendo el tiempo, las generaciones pierden ese sentido, sobre todo para todos aquellos que nacieron después, de 1986 en adelante, que no lo vivieron, pues no tienen esa experiencia grabada, ¿no?, en la memoria. Por ejemplo, su servidor, que estaba muy muy chico, lo tengo muy presente y me queda el impacto para siempre, haber visto las imágenes en televisión. Afortunadamente a mí, pues no me tocó ver nada personalmente, pero sí, a través de los noticieros lo estuvimos siguiendo. Mi papá es fotógrafo, tomó muchas fotos de aquel día, entonces pues, yo me acuerdo perfecto. Pero las generaciones nuevas como que se pierden un poquito de ese tipo de cuestiones y quizás hasta cierto punto no le den la importancia requerida, pero bueno. Esperemos que esto no se repita y que si se repite, pues estemos mejor preparados que aquel entonces. Que lo bonito, lo único bueno de aquel momento fue esa unión desinteresada por parte de los ciudadanos, de todas las clases sociales, que se hicieron presentes para rescatar víctimas, para preparar comida, para regalar medicamentos, ropa. Algo impresionante. Eso sí, queda para siempre. Claro, hombro con hombro, dicen por ahí, ¿no? Bueno. Otra cuestión bien importante y también muy triste, que ya se los habíamos anticipado desde hace meses, y desgraciadamente pues le atinamos, ¿no? Tuvimos razón otra vez. El dólar, señoras y señores, el dólar esta mañana en ventanillas alcanzó la temida cifra de los 20 pesos por billete verde y hasta la rebasó. 20 pesos 19 centavos por ahí, yo estuve leyendo que se llegó a vender la divisa norteamericana. ¿Le echan la culpa a Trump? Pues sí, hasta cierto punto, Donald Trump, que está ganando puntos en las encuestas en cuanto a la preferencia electoral en Estados Unidos se refiere, pues sí nos afecta definitivamente, pero lo importante, lo que debemos entender, no podemos quitarle responsabilidad al gobierno, bajo ninguna circunstancia podemos decir, ah, es que son cuestiones externas, se lo hemos dicho muchas veces en este programa de radio, sí, el dólar se ha fortalecido por cuestiones externas, pero el peso también se ha debilitado muchísimo y eso es culpa entera y totalmente de cómo se ha manejado la economía de este país. ¿Y quién la maneja? Pues el gobierno es el que toma las decisiones. Estuvieron haciendo subastas de dólares, bajando nuestras reservas en ese sentido. Durante varias semanas se perdieron millones y millones y millones de dólares de esas reservas. Y como se los dijimos nosotros desde el principio, desde el primer remate de dólares que hubo, eso no sirve de nada. El peso está débil por otras situaciones, por falta de infraestructura, de inversión, de arrancar la economía, por cuestiones de seguridad que en el país no existen. Todo eso hace que no haya inversión, que la gente que pensaba invertir en México no lo haga, que prefieran sacar su dinero de aquí y llevárselo a otro lado, y eso obviamente debilita nuestra moneda. Se los dijimos desde la primer subasta, desde la primer subida del dólar, le dijimos, esa no es la receta. La receta es que inyecten dinero, que tengamos incentivos fiscales para los emprendedores, para la gente que está creando empleos, para que se reactive la economía, inyectarle dinero al campo, inyectarle dinero a la industria. Eso es lo que se requiere, eso es lo que se necesita. Eso de estar malbaratando dólares solamente beneficia a los banqueros, que son los que los compran, y luego nos los revenden. Y ahorita están súper contentos, porque ahorita los están vendiendo, ganándoles una cantidad importante de dinero. El dólar en los últimos 16 años... o mejor dicho, el peso en los últimos 16 años ha perdido más del 100% de su valor comparativamente hablando con el dólar, imagínense ustedes. Entonces, no, esa no es una receta, esa no es la solución, malbaratar dólares para tratar de inyectar, de inundar el mercado con dólares, no funciona. Se los dijimos, es una medida paliativa que nada va a evitar que llegue a 20 pesos y ya hoy, 19 de septiembre del 2016, el dólar llegó a los 20 pesos, así. Fácil y rápido. Tan sencillo como eso. Y de nada sirvió haber malbaratado ese dinero, que bien nos podría servir para otras cuestiones. Entonces insistimos al secretario de Hacienda, que ya lo cambiaron, porque de plano no daba una. Al gobernador de Banco de México, don Agustín Carstens. Al presidente, a todo mundo, por favor. Lo que se necesita para que podamos contener esta depreciación del peso es reactivar la economía, generar empleos, que fluya el capital dentro del país. ¿Va a disparar la inflación? Sí, eso es un hecho, pero vamos a contener el precio del dólar. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y por qué si hay más dinero se dispara la inflación? Ahorita la inflación, el gobierno desde hace 3 o 4 sexenios casi, la están conteniendo artificialmente. La inflación se maneja mediante el esquema de la oferta y la demanda, ¿sí? A mayor oferta de un producto, si no hay demanda, pues el producto no puede subir su precio porque de por sí nadie lo compra. ¿Cómo la mantienen controlada? Manteniendo un poder adquisitivo bajo. Si ustedes checan estadísticamente, estos últimos 4 sexenios, el poder adquisitivo del mexicano se ha ido desplomando de manera dramática, exponencial, hasta que llegamos a puntos donde el poder adquisitivo es muy, muy, muy bajo. ¿El poder adquisitivo qué es? Que con el dinero que tenemos podamos comprar cosas. Ese es el poder adquisitivo. ¿Qué tanta capacidad de compra tenemos? Si incrementamos el poder adquisitivo automáticamente, subimos la demanda. Entonces la oferta baja y los precios se elevan. Pero eso no nos afecta tanto si tenemos un poder adquisitivo suficiente. Si el dinero que tenemos nos alcanza, se llega a un justo balance. Al gobierno le encanta mantener una tasa de inflación baja porque se para el cuello internacionalmente y dice, pues miren, nuestra inflación es muy baja, pero de nada sirve tener una inflación baja si la realidad es que al mexicano, de manera directa, al mexicano de a pie, en su bolsillo no hay suficiente dinero para comprar la leche, para comprar el huevo, para comprar las tortillas, para comprar la carne. De nada sirve. O díganme ustedes, todos ustedes, las personas que me están sintonizando en este momento, ¿a quién de ustedes le ha beneficiado el índice inflacionario tan bajo que se mantiene en estos momentos? ¿En realidad les alcanza con el dinero que ganan? ¿Están contentos con el poder adquisitivo que tienen actualmente? Yo apuesto que 9 de 10 me va a decir que no. Pues lógico, el poder adquisitivo se mantiene bajo, la oferta supera por mucho la demanda, la inflación se mantiene controlada. Así de sencillo. No se requieren esquemas más avanzados que eso. Entonces, lo que se requiere para mantener el precio del dólar controlado es inyectar recursos a la economía del país para que fluya el dinero, ¿sí? Vamos a tener un mayor poder adquisitivo, sí, se va a disparar un poquito la inflación, pero no nos va a afectar al final del día de una manera tan grave como está sucediendo en estos momentos. Se los aseguro y se los garantizo. Pero pues al gobierno le conviene más manejar las estadísticas, ¿no? Decir, no, pues durante mi gobierno la inflación no superó los 4 puntos. Pues ¿de qué nos sirve si no alcanza? ¿De qué nos sirve si tenemos un dólar a 20 pesos? Por ahí el otro día, este señor David Páramo, de manera muy desafortunada, comentó en el noticiero de Televisión Azteca, no sé ni cómo se llama el noticiero, pero bueno. Ahí comentó que al mexicano no le afecta que suba el dólar porque no compramos nada en dólares. Señor Páramo, por favor. Lógicamente que no compramos en dólares, ¿sí? Bueno, salvo mis amigos de la frontera, que sí compran bastante en dólares, pregúntenle. Pero la realidad es que prácticamente todo lo que se consume, así sea fabricado aquí en el país, requiere de cierto modo de cuestiones que se importan, de refacciones. Por ejemplo, en el campo dicen, bueno, es que el jitomate se planta aquí en México y se vende aquí en México. Pues sí, lógicamente, pero el camión que mueve esos jitomates usa refacciones que no son fabricadas en el país, ¿sí? Utiliza un acumulador, utiliza un alternador, utiliza X cantidad de refacciones que no se fabrican aquí. Si suben las refacciones, obviamente ese incremento en el precio va a hacer que el producto final suba su precio, porque de algún lado tiene que salir el dinero para compensar ese aumento en el precio de la refacción del camión que transporta el jitomate. Lo mismo pasa con quizás los pesticidas que se utilizan, que algún químico han de utilizar de importación. Bueno, son muchísimas cosas. Hasta los zapatos que se fabrican en Guanajuato tienen esa repercusión negativa porque algún implemento utilizan que viene del extranjero y todo eso se paga en dólares. Al final del día, por supuesto que nos afecta. Vamos a asesorías ya, porque la gente en Facebook comienza a participar. Yo les agradezco mucho también en nuestro chat de la estación. Ya está nuestro productor suplente en estos momentos allá en Guadalajara. Le mando un saludo a nuestro productor oficial, Helmi, que está de vacaciones. Donde quiera que te encuentres, Helmi, te mando un abrazo y un saludo. Por ahí anda Francisco, ya conectado. Le mando un saludo a Gonzo Bug. Muy buenas tardes. Zorro 13, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Cho 47, te mando un saludo a ti también. Espero que te encuentres excelente. En Facebook ya mucha gente que nos está sintonizando en este momento. Pero para variar, yo tengo cerrado el asunto este de los mensajes, pero mira qué rápido, ahí está ya. Le mando saludos a Gles Eds, a Rigoberto, a Landy, a Iván, a Itzari, a Tania, a Emanuel, a Guillermo, a Neni, a Fini, a Norberto, a José, a Maite, a Noemí. Muchas gracias, qué bueno que les esté gustando el programa, qué bueno que tengan una opinión al respecto. Claro que nos afecta el dólar, dice Iván. Tania Castro, si casi todo lo que consumimos ocupa, claro, productos importados, lógicamente, y todo eso se paga en dólares. Gracias, Tania. Qué bueno que se encuentren también informados. Muchas gracias, Peña Nieto, el dólar a 20 pesos. No, qué triste realidad, se los dijimos nosotros. Septiembre iba a ser un mes difícil para el dólar por cuestiones políticas en Estados Unidos, por el bajo precio del petróleo, nuevamente está bajando, y por cuestiones internas en México. Nuestra moneda está muy mal, muy, muy mal. Gracias por los saludos. Dice Horacio Álvarez a través de nuestro chat en Facebook, que estamos transmitiendo en vivo en este momento, que tiene un préstamo automotriz con Bancomer. Le faltan 3 pagos y está al corriente. Su pregunta es, tiene una deuda de tarjeta con el mismo banco. ¿Podrían embargar el bien? Ya está afiliado con nosotros. Mira, si ya estás afiliado, no te pueden embargar. Nosotros nos encargamos de eso. Estás protegido legalmente. Vamos a suponer que no estás afiliado, que estuvieses por tu cuenta. Podrían embargar el bien, pero tendrían que demandarte primero. Lo que más me preocuparía sería que se cobraran a lo chino de las mensualidades que estás dando del carro. Eso sí sería mucho más complicado y más seguro que pase. Chris Gordon dice que solo para preguntar en cuánto tiempo damos respuesta, ya que el día de ayer mandó sus documentos para que los revisemos y le mandemos el contrato con nosotros, por favor. Tardamos más o menos unos 2 días hábiles, mi estimado Chris Gordon. Tomemos en cuenta que ayer no fue día hábil, fue domingo. Entonces yo creo que para mañana en la tarde o el miércoles en la mañana ya tienes respuesta de nuestra parte, mi estimado Chris. Dice Chris que también para preguntarnos que debe 60,000 pesos a Banco Azteca, ¿lo pueden embargar? Lleva apenas 6 semanas sin dar pago, que si lo podemos ayudar, claro que sí. Mira, de que te pueden embargar, pues sí, sí te pueden embargar, ¿no? Al final del día es un riesgo que se corre, pero pues ya afiliado nosotros nos encargamos de protegerte legalmente. Entonces ese riesgo pues, se acaba y ya podremos negociar bajo mucho mejores condiciones tu deuda, no te preocupes. Horacio Álvarez dice que no alcanza para nada. Pues es que es lógico, sí, con un poder adquisitivo bajo, pues no alcanza para comprar. Entonces, quien produce bienes o quien otorga servicios no puede subir sus precios porque no hay quien se los pague, no hay quien se los compre, por lo mismo del poder adquisitivo bajo. Al gobierno le conviene tener el pie ahí sobre el poder adquisitivo, que no suba. Así mantiene una tasa de inflación, baja, baja, baja, baja. Y eso ante los ojos del mundo es muy bueno. Dicen, no, mira qué bien México. Tiene una inflación bien bajita, no llega ni al 4%, pues sí. Pero pregunten cuánto ganamos, ¿no? ¿Cómo anda el salario mínimo? ¿Para cuántos litros de leche alcanza con un salario mínimo? Para una familia de 3 personas, papá, mamá y un hijo, un salario mínimo no alcanza. Para nada, ni de chiste, ni de broma. Porque a eso hay que añadir que se tienen que pagar estos transporte, alimentos, medicamentos. Y díganme, ¿a quién le va a alcanzar con 70 pesos al día? Pues a nadie. Es otra cosa que deben ver, ¿no? El poder adquisitivo es fundamental, es indispensable. Por ahí tenemos una tabla, a ver si la podemos abrir ahorita, para darles algunos ejemplos a nuestros radioescuchas de cómo anda el asunto este de la inflación y se den una idea más clara. A ver si la puedo abrir ya desde aquí. Tenemos un reportaje muy bueno y que tiene unos ejemplos bien interesantes del poder adquisitivo. Ándale, ese no, sino el otro, mira. A ver si lo podemos abrir ahorita y pasarles el dato a nuestros amigos. Bueno, mientras tanto, ándale con ese mero. Seguimos dando asesoría a todos nuestros queridos radioescuchas que nos están sintonizando en este momento. A través de Facebook estamos transmitiendo por streaming, pero no es video, solamente es audio, para que chequen ese dato. Dice Big D, que nos manda saludos desde Morelia, le mando un saludo. Mireya Rivera. Muy buenas tardes, Mireya, saludos desde Guadalajara. Es media perica, periquita, le mando un saludo. Atentos a las asesorías, listos todos. Muy buenas tardes, mi estimada periquita, te mando un abrazote gigantesco. Qué bueno que nos estás escuchando a través de Facebook. Ahí les va el dato, fíjense ustedes, del poder adquisitivo y el salario mínimo. Para que se hagan una idea de cómo está el asunto hasta la inflación, de este asunto de la inflación y cómo juegan nuestros gobernantes con esta cuestión. Porque pues muchos defensores del gobierno actual dicen, pues la inflación está muy baja, pero de nada sirve si el poder adquisitivo está por los suelos. Uno de, quizás el poder adquisitivo más bajo en la historia moderna del país es el que vivimos actualmente. Y para que se hagan una idea, ahí les va. En 1982, ¿sí? En 1982, con un salario mínimo, con un solo salario mínimo, uno podía comprar 18.6 litros de leche. En 1982, con un salario mínimo, uno podía ir a la tienda y comprar 18.6 litros de leche. En el 2015, ¿cuántos litros de leche se podían comprar con un salario mínimo? 4.7. ¿Qué va de 18.6 litros a 4.7? En 1982 se podían comprar 280 piezas de pan de bolillo. Uno iba con su salario mínimo a la panadería y salía uno con 280 piezas de bolillo. 2015, ¿cuántas se pueden comprar o cuántas se podían comprar hace un año? 38 piezas de pan. 38. De 280 nos vimos hasta 38. 1982, se podían comprar 50.9 kilos de tortillas. Imagínense ustedes, iban a la tortillería en 1982 con su humilde salario mínimo y salían con 51 kilos de tortillas. En el 2015, 5.8 kilos de tortillas se podían comprar. Ahorita al ser menos, pero 5.8, o sea, casi 10 veces menos. Gasolina, en 1982 iba uno con su coche a la gasolinera y con su salario mínimo se podía comprar 11 litros de gasolina. 11 litros de gasolina. 2015, ¿cuántos litros de gasolina? Ahorita ya son menos. Este cálculo es del 2015. Se podían comprar 5 litros nada más. Para que vean ustedes esta cuestión del poder adquisitivo y me vayan entendiendo. Para comprar una canasta básica en 1982, una canasta básica, ¿cuántas horas tenía que trabajar una persona? Una persona en 1982 tenía que trabajar 4 horas para comprarse una canasta básica. 2015, para comprar una canasta básica, un trabajador tenía que chutarse 22 horas de trabajo, o sea, varios días de labor para poder comprar una canasta básica. Lo que antes tomaba medio día, ahora toma casi 4, ¿no? De trabajo en jornada laboral de 8 horas. 3 días, tienes razón, 3 días. 3 días, ¿qué va de mediodía a 3 días? O sea, esta es la cuestión del poder adquisitivo que muchas veces pasamos por alto. La gente dice, bueno, es que la inflación está bajita. Bueno, pues ¿de qué sirve? De nada. ¿De qué nos sirve tener una inflación baja con un dólar caro y con un poder adquisitivo que está por los suelos? Pues de nada, absolutamente de nada. Que no los mareen, señores, con esos datos. Dice Horacio Álvarez que ok, pero hace el pago directo, no deja dinero en esa cuenta donde realizan los cobros. Ah, perfecto, mi estimado Horacio. Si tú haces tu pago directo, es lo que te iba a preguntar. Si haces tu pago en una cuenta de ahorros o si haces tu pago directo al crédito de tu auto, entonces no hay problema. Sigue depositando así el crédito de tu coche y negociamos de forma paralela la tarjeta para que la puedas liquidar. No hay ningún problema. Dice Héctor Colín Ruiz, ¿sí es real que hay abogados que te llevan a un juicio y te liberan de la deuda o no? Eso es una estafa, mucho cuidado. Por ahí hay abogados que se anuncian en internet que dicen que vamos a realizar un juicio para liquidar la deuda, ¿no? Para no deberle nada a los acreedores. Eso es falso, eso es una mentira. No es necesario irse a juicio, es mucho mejor negociar deuda de forma extrajudicial y liquidarla por medio de un descuento o una quita, donde se van a condonar en su totalidad los intereses y hasta parte del capital. Eso de irse a juicio, no sirve de absolutamente nada. Claro, y pone uno en garantía. Fíjate nada más, en ese tipo de juicios, el deudor cita a sus acreedores, a todos tus acreedores, hazte cuenta que le debes a 3 bancos. Bueno, pues el juzgado manda a llamar a esos 3 bancos, y lo que hace el deudor es que pone todos los bienes que tenga en garantía para liquidar la deuda. Todos los acreedores van a decir, bueno, pues este cuate tiene 2 teles, 2 computadoras, 1 estéreo, y van viendo qué le sirve. Bueno, pues con esto medio me paga. Y lo demás, como ya no tienes solvencia, como ya no tienes nada, pues se declara como incobrable. Pero mientras ya te dejaron sin nada, sin absolutamente nada. Y aparte de que tienes que cubrir los gastos de tu abogado, que ascienden a una cantidad importante de dinero. Por lo menos ese abogado te va a querer cobrar entre 15 y 30 mil pesos por el chistecito. No vale la pena. Mucho mejor negociar, y depende cuánto debas, ¿no? Porque a veces es mucho más dinero. Es mucho mejor negociar de manera directa. Aquí te podemos ayudar para que liquides esas deudas sin juicio, sin que te deshagas de tus bienes, sin estafas. Tenemos 8 años trabajando. El 23 de septiembre, ya dentro de unos cuantos días, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor cumple 8 años ayudando a miles y miles de familias mexicanas a liquidar sus deudas. A la fecha hemos llevado más de 50,000 casos y hemos ayudado a liquidar sus deudas en su totalidad a más de 30,000 personas, imagínense ustedes. Entonces les podemos ayudar bastante para que acaben con sus deudas. Para eso estamos precisamente, para poder ayudarles. Se supone que el miércoles, ¿no? Me parece que el miércoles, mi estimado León, arrancan las promociones para que puedan liquidar sus deudas con excelentes descuentos. Ya con Banamex ya comenzamos, de hecho. Si ustedes tienen deuda con Banamex, les podemos conseguir hasta el 95% de descuento sobre su deuda. Así que si ustedes tienen deuda con Banamex, pónganse en contacto con nosotros porque esa promoción está buenísima. Banamex se adelantó a todos los demás bancos porque han visto que estas promociones a lo largo de estos años han funcionado muy bien. Y nos digo, ¿sabes qué? Yo soy el banco que más cartera vencida manejan ustedes, de gente que tiene deudas que están representando. Así que pues, denme chance, vamos a mandar una promoción independiente, pero muy atractiva. Y la verdad, ni modo de decirle que no, porque es algo súper benéfico para la gente que tiene deudas con Banamex. Yo de verdad le agradezco a los ejecutivos de ese banco que nos han apoyado mucho en ese sentido últimamente. Que bueno, lo importante, por eso se creó esta organización. Antes de que se creara esta organización, los bancos no pelaban a nadie, hacían lo que querían y a los deudores los tenían castigadísimos. Lo que hicimos nosotros fue organizar a toda esa gente, a toda la gente que tiene deudas. Y ahí vamos poco a poco, 8 años trabajando. Y entonces ya los bancos pues voltean a vernos, nos toman en serio, porque ya no es un deudor solito ahí bailando, ¿no? Ahora son miles de personas que van a negociar de manera simultánea. Entonces ya los bancos dicen, pues órale, vamos a sentarnos a platicar porque es una cantidad importante de dinero. Y por eso nos mandan estas promociones tan atractivas. Entonces con Banamex tenemos ya como 10 días que comenzamos con la promoción. Si tienen alguna duda referente a esta promoción, pónganse en contacto a nuestras oficinas, por favor. Ahí nuestros asesores pueden comentarles los detalles de esta promoción que está buenísima. A ver si se las podemos enseñar ahorita. Aquí, mirándale. Ahí, eso. Déjenme ver si podemos... aquí está, la promoción. Qué bueno, mira. Y no la tenía ya preparada. Ahí les va. Descuento de hasta el 95% de descuento para que puedan liquidar sus deudas con Banamex. Los requisitos son que estén afiliados a nuestra organización para poderlos representar legalmente. Tener como mínimo 8 meses sin pagarle a ese banco. Es otro requisito que nos piden. No tener una cuenta que ya haya sido vendida o demandada. Si a ustedes ya los demandó Banamex, no podrían participar en esta promoción. Pero pues durante el juicio podemos echarle la mano, pero sí es necesario que nos llamen. Si ya los demandó el banco, llámenos, por favor. Que no tengan muchas promesas de pago sin cumplir. A veces cuando nos presionan los cobradores, le decimos, no, ahora sí el viernes pago. Y no pagamos. Y nos vuelven a llamar, no, ahora sí el próximo 20 pago. Y llega el 20 y no pagamos. Y así, esas promesas de pago, lo que hacen es que van afectando nuestro historial. El banco nos deja de tomar en serio porque piensa que estamos jugando. Entonces, nada más que no hayan hecho muchas promesas de pago. Y así podremos negociar bajo este esquema con un descuento de hasta el 95% por parte de los señores de Banamex. De verdad, muchas gracias a Banamex por el apoyo. Y el miércoles ya sacamos otras promociones también muy atractivas con Santander, con Scotiabank, con HSBC, con Banorte, con Bancomer, para que también puedan liquidar sus deudas con estos bancos. Pero mientras la que ya está funcionando y ya mucha gente nos ha mandado solicitudes, también muchas gracias a ustedes, es la de Banamex. Entonces pónganse abusados, ahí está la promoción, para que puedan liquidar sus deudas con muy, muy buenos descuentos. Muy bien, y aquí ya me están comentando que ya mandaron su solicitud de negociación con Banamex perfectamente. Eso es bueno, muy, muy bueno, porque así ya podemos empezar a aplicar estos descuentos. Dice Luis a través de nuestro chat de la estación que tiene un crédito personal con Inbursa. Lleva como 10 meses pagando, pero ya no puede pagar. ¿Podría más adelante negociar con ellos? Que si nosotros le podemos ayudar. El crédito fue de 40,000 pesos. Claro que sí, mi estimado Luis. Sin ningún problema te podemos ayudar a negociar esa deuda. Las promociones son para negociar bajo mejores condiciones, con descuentos más altos, sin que tengan tantos requisitos, etcétera. Pero si ustedes no pueden entrar a la promoción por cualquier situación, se puede negociar en cualquier momento cualquier deuda, también con muy buenos descuentos. Así de sencillo. Entonces, mi estimado Luis, no te preocupes, también te podemos ayudar a negociar esa deuda con Inbursa. Ya sea que busques un esquema de reestructuración pero ahí tendrías que cubrir todo, capital e intereses, o que se busque un descuento, una quita, donde pagarías un porcentaje nada más sobre la deuda, y se te estarían descontando intereses ordinarios, intereses moratorios y parte del capital para que liquides quizás con un 10, 20 o 30% del monto adeudado. Así de fácil. Muchas gracias a mis amigos de Facebook que nos mandan inbox. Qué bueno que les esté gustando el programa. Y les recuerdo que ustedes quieren participar a través de Facebook, es muy sencillo. Ahí donde están viendo el video, pueden exponer su caso ahí mismo. Nosotros damos lectura a su caso y les proporcionamos asesoría inmediata al respecto. ¿Cómo no? Ahorita lo leemos. Aquí está. Nos están mandando un caso. Ay, perdón, abrí otro. Dice a Tsiri Aguilar a través de Facebook, vía inbox, que le debe aproximadamente 140 mil pesos. ¿Pero a quién le debe? Al banco, dice. Ya no puede pagar, es mucho el interés. ¿Qué puede hacer? Es un préstamo y una tarjeta de crédito. Ah, le debe a Bancomer. Con Bancomer tenemos muy buena relación, mi estimada Atsiri. Te podemos conseguir un muy buen descuento para que liquides la deuda en su totalidad. El descuento mínimo que conseguimos con ese banco está en el orden del 85%, pero puede llegar al 90% o 95% dependiendo de tu historial como cliente con ellos. Ponte en contacto con nosotros, Atsiri, y podemos lograr que liquides esa deuda de manera eficaz y permanente. Para eso estamos precisamente, para poder ayudarles con una estrategia que se adecue a su situación económica particular. Nosotros no tomamos ningún caso de forma estandarizada. Queremos saber bien cómo está su situación para, con base en esa información, pues lograr el acuerdo que más les convenga, ¿no? Porque de nada serviría conseguir una reestructura si ahorita no tienen ingresos, pues ¿cómo la van a pagar? No se puede. O de nada serviría negociar ahorita una quita si no tienen nada ahorrado. Aquí nosotros vamos a escucharlos, a ver cómo está su situación en realidad, y de ahí partimos para diseñar una estrategia que los proteja legalmente, que no corran riesgo sus bienes, y que puedan ustedes pagar sin que se vean afectados económicamente, ¿no? Si no tienen ingresos ahorita, pues conseguirles tiempo, todo el tiempo que sea necesario, meses, incluso hasta años, para que ustedes puedan estabilizar su economía, y en algún momento, ya que estén estables, pues comenzar a negociar esas deudas e irlas liquidando, ¿no? Así de fácil y así de sencillo. Y bueno, pues ya se acabó el programa, de verdad. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Les deseo lo mejor del mundo. Pasen excelente tarde. Y les recuerdo que mañana tenemos programa nuevamente de 9 a 10 de la noche, en horario nocturno, totalmente en vivo, asesoría para todos ustedes para que puedan liquidar sus deudas. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Gracias a mis amigos en Facebook que nos acompañaron, gracias a mis amigos en Twitter, gracias a mis amigos en el chat de la estación también por haber estado con nosotros. Un abrazo a todos ustedes y por aquí nos escucharemos el día de mañana martes de 9 a 10 de la noche. Les recuerdo nuestros teléfonos, nuestras oficinas, 5594-5514, 5594-5453 y el 5594-5491, 0155 la Lada, 0155 la Lada, para que nos puedan llamar, ¿vale? Bueno, cuídense mucho y hasta el día de mañana. Muchas gracias a mis amigos en producción.